Un día cualquiera en la vida de una mujer común, en un lugar como cualquier otro de la provincia de Buenos Aires, Julieta, una joven de 19 años, va al almacén. ¿Algo Hola, ¿qué más? tal? ¿Cómo les No, va? Hoy nada es más. 10 de la ¿Cuánto es? mañana, comenzando WhatsApp hasta las 12 del mediodía para Serían hacerles compañía como 50. siempre, Bueno, con tengo todo el equipo justo. completo como los Buenísimo, lunes. muchas Suele gracias. ocurrir porque Chao, falla nos Cruz, vemos. que no viene siempre. Otra vez. Bueno, ayer el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, fue entrevistado por una FM del sur del país y escuchen lo que dijo. Que en el fondo a todas las mujeres les gusta que le digan un piropo. Ah, me estaba escuchando. Aquellas que dicen que no me ofenden, no les creo nada. Ah, está bien. No puedo nada más lindo que te digan qué linda sos, por más que esté acompañada de una grosería, así, que no sé, te digan qué lindo culo que tenés, pero sí. Está todo bien, o sea, que es como que... Perfecto, muy bien. Vamos a hacer un corte de pollera. ¿En serio, Marce? No te vayas, Evangelina. Pero vamos a hacer el primer... Inauguramos el corte de pollera este año. En la calle me dice este año nomás. Mamá, ¿me permite? De Michelis en Alemania, ¿me permite? A ver si... A ver. No, no, con la cámara. Gracias, Martín. Perfecto. Muy bien. Y con esto cierro. Lo que le ocurrió a la nena, no vamos a abrir un juicio de valor, pero sí tenemos que aclarar que era una vida que tenía una vulnerabilidad extrema. Tenía 5 Facebook, de los cuales uno solo era el oficial, los otros eran identidades falsas. Era una nena que iba a los boliches nocturnos donde van los adultos desde los 13 años. Era una nena que había repetido sistemáticamente la secundaria hasta que la abandonó. Se la pasaba en la villa, en las villas, en los barrios de la zona y en una plaza de Martín Coronado todo el día. Se levantaba al mediodía y se la pasaba con los chicos en la calle. Y era muy común que ella no apareciera. Para ver eso, prefiero ver la pared. Espera. ¿Todo bien? Más o menos, recién me puse a editarle un pelotudo en la calle. ¿Por qué? Porque se me acercó y me dijo, te doy toda la noche. Y encima no fue el primero que me dijo algo desde que salí. Es de mañana, boludo. Tengo una cara de que recién me levanté, ando con esta ropa así toda grande, un jean común y una remera. ¿Qué me tengo que poner para salir? Voy a salir como las árabes. Pero vi en una página de Facebook que ellas también las miran y las piropean. Entonces, no sé, ¿me voy a encerrar en mi casa o me voy a salir con un rifle y pum a todos? Encima la gente me miraba como si la loca fuera yo. Yo también pienso lo mismo. Hoy salí un rato y me tuve que bancar a 500 pelotudos decirme cosas por la calle. Yo no les digo nada porque las veces que les contesté me dijeron cosas peores o se reían de mí. ¿Cuál es la página? Ahí te la muestro, espera. Julieta recuerda, atrás, en el tiempo, uniforme de colegio, 12 años, esperando sola el colectivo para volver a su casa. And the scars that mark my body, they're silver and gold. Es esta, mirá. ¿Cómo te disfrutaría Flaquitas? Si te incomoda leerlo, imagínate escucharlo. Lo peor es que es algo re común y es algo que dicen todo el tiempo. Además, ¿quién les pidió opinión? Flaco, no te conozco. No me interesa si pensás que soy o estoy linda o lo que sea. No sé, te puede parecer linda Zulma Lovato y como yo no te conozco, eso no me hace sentir mejor. Mirá, acá comenta uno. Son necesidades naturales. ¿Cómo hago para evitar el no calentarme cuando las minas andan en bolas? Es causa y efecto. Claro, porque nosotros le decimos qué lindo que estás, te doy toda la noche a un chabón que vemos caminando, no sé, en shortcito, como están siempre. Si nosotros nos podemos callar, aunque sea, no sé, Brad Pitt, un dios del Olimpo, ¿por qué ellos no pueden cerrar la boca 2 minutos mientras nosotros pasamos? Sí, boludo, además salís toda tapada en pleno invierno y tenés que escuchar los piropos igual. Mirá este otro. Dice, ¿no es un tanto incorrecto meter en la misma bolsa una guasada y un piropo? Que el verdadero piropo, bien dicho respetuosamente, está bueno. Sí, mirá vos, tenés que escuchar 10 por cuadra de gente que no conocés, que por lo general tiene el doble de edad que vos, que no te gustaría ni por casualidad, ¿no? Encima, así me haya parecido lindo, porque en cuanto me dijo algo, ya digo, ay, este es un idiota. ¿Qué hora es? A ver, las 11. Me tengo que ir. Te acompaño hasta la parada, dale. Dale, dale, gracias. Che, ¿y cómo te fue el parcial? La verdad que ni idea, era medio complicado, lo leímos todos y no entendíamos nada, pero bueno, puse lo que más me acordaba, así que por ahí zafo. ¿Y ahora vas a hacer algo? Sí, ahora tengo que entregar un trabajo y después voy a la biblioteca a estudiar porque en casa no me concentro. Oh, sí, boludo, yo también me recuelgo, así que tendré que hacer lo mismo y colgarme un poco en la biblioteca para estudiar. Tal cual. Che, boludo, ahí viene el bondi, corre, corre, corre. Oh, sí, chao, nos vemos. ¡Chao, nos vemos! Hola, linda. ¿Te llevo a algún lado? ¿No vas a contestar? Dale, no me cuesta nada. Subí. ¿No hablas? Si debes hacer de todo con esa lengüita, no me quiero ni imaginar porque me pongo de la cabeza. ¿Querés ver? Seguro que te va a encantar. ¿Me podés dejar en paz? Tenés como 1000 años, chabón. El auto se va. Cuando Julieta dobla la calle, fuera de la avenida y de la gente, lo ve aparecer nuevamente. ¿Cómo que tengo 1000 años? Ahora vas a ver cómo te voy a dar hasta que grites que querés más y cuando me digas eso, te voy a dejar ahí, con las ganas, para que veas cómo es. Por histérica de mierda. ¿Vas por ahí? ¿Te crees que no me voy a dar cuenta? ¿Por ahí provocando a todos? ¿Y después no te la bancás? ¡Vení para acá, puta! Vos te lo perdés, lo hubieras pasado como nunca. Julieta logra zafarse del hombre y corre hasta su casa. Julieta logra zafarse del hombre y corre hasta su casa. Julieta, nena, ¿qué te pasa? Un hombre me siguió con el auto mientras me decía un montón de cosas asquerosas y en un momento se bajó y me quiso llevar. Ay, no, nena. Ay, pero Juli, mirá vos también cómo te vestís. Y así, día tras día, un día cualquiera en la vida de una mujer común, en un lugar como cualquier otro de la provincia de Buenos Aires.